Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todas, para todos, para todes. Muy buenas tardes, esto es el Aguante Informativo, comenzando, como siempre, un poquito tarde, después de las 19 horas, aquí en la 90.1. En www.radioroja.com.ar y también en vivo y en directo desde zumbalaturba.com.ar, desde Córdoba Capital. Y por qué no, si estás en San Marcos Sierra, nos estás escuchando por la Malos Hasta los Huesos Radio, la 102.5, sí, la radio de San Marcos Sierra. Vamos a estar compartiendo una horita de un montón de información, sí, cosas que les vamos a contar, todo lo que tiene que ver con la pandemia, con este aguante informativo de la pandemia, todo lo que nos viene complicando la vida desde hace tanto tiempo ya. Yo ni me acuerdo cuándo empezó, en marzo. Si estás en Valle Hermoso, lanzan concurso virtual de freestyle en Valle Hermoso. Guarda, ¿eh? El ANSES aumentó un 7,5% las asignaciones familiares. Valle Hermoso suma otros 5 contagios de COVID-19, ya son 10 los casos activos. Anuncian ayuda provincial para 600 familias afectadas por los incendios en Córdoba. La jueza confirmó que es el cuerpo de Facundo Astudillo Castro el que fue encontrado en el Cangrejal, parece. Vamos a hablar un poco de las tomas de tierra, sí, la crisis que está generando, sí, los negocios y la campaña mediática que hay en el medio. Ollas populares y cortes de ruta en todo el país por mercadería para comedores y aumento salarial. ¿El agua que bebemos es apta para consumo humano? Sí, vamos a desarrollar estos temas también aquí en el Aguante Informativo Rojo, ya mismo. Bueno, Valle Hermoso suma otros 5 casos, ¿sí?, de COVID-19, ya son 10 los casos activos. Preocupa un poco, si la ciudad de Valle Hermoso sumó en las últimas horas otros 5 contagios de coronavirus, con lo cual son 10 los casos activos a nivel local. Se trata de contagios producidos por el contacto estrecho con casos positivos diagnosticados previamente en la localidad. En este contexto, en Valle Hermoso, se realizará este miércoles un total de 18 hisopados preventivos a contactos de los nuevos contagiados, por lo que no se descarta que se sumen nuevos positivos en los próximos días. Empezamos la semana mal. Tengo que anunciarles 5 nuevos casos de los hisopados que les había dicho el otro día. En total, desde que empezaron los primeros casos, son 14 casos positivos, de los cuales 4 ya están curados. Los 10 restantes están todos aislados, anunció el intendente Jorge Caserio a través de un mensaje grabado y difundido en redes sociales. El mandatario destacó que lo bueno es que no hay ningún internado, son todos casos con síntomas leves o asintomáticos, y no hay personas mayores de 60 años con riesgos entre los positivos. He hablado personalmente con cada uno de los casos positivos para ponerme a disposición y todos me han dicho que se sienten bien. Ahora estamos haciendo 18 hisopados, que son los contactos de estos nuevos casos positivos que nos dieron ahora, informó. Pasaron los incendios y anuncian ayuda provincial para 600 familias afectadas por los incendios en Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti anunció este miércoles que la provincia asistirá con subsidios a unas 600 familias y pequeños y medianos productores que sufrieron daños en sus viviendas y medios de trabajo por los incendios forestales registrados la semana pasada en el noroeste de Córdoba. Se trata de un plan de ayuda centrada en la asistencia social, en el apoyo al sector productivo y la restauración ambiental. Tenemos el fondo para desastres, que es de 1.000 millones de pesos. Acá vamos a utilizar 150 millones y si hace falta utilizar más, lo vamos a hacer, dijo. Mejor sería que no provoquen los incendios, ¿no? Schiaretti, ¿qué te parece? Serán 150 millones de pesos para ayudar a las familias a superar la situación y reforestar la zona, indicó Schiaretti, quien remarcó que si es necesario, los subsidios se extenderán por 3 meses y se utilizarán también para reemplazar muebles y reconstruir los daños en las viviendas con el aporte de materiales de construcción. En cuanto al sector productivo, el gobernador remarcó que son muchos los productores que viven el día a día, que se vieron afectados, por lo que también serán beneficiados con aportes no reintegrables para que puedan retomar sus tareas con la siembra y compra de animales. Un montón de promesas. Las manos criminales que prenden los incendios originan mucho daño y el de la semana pasada fue muy grande. Nuestros bomberos tuvieron que combatirlo en condiciones climáticas muy adversas. Por eso es que les agradezco todo el esfuerzo que hicieron, señaló el gobernador, acompañado por la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y los funcionarios que forman parte de la mesa interministerial conformada en el marco de los incendios. Y cerró, los incendios producen consecuencias ecológicas, ambientales y sociales, por eso el gobierno tiene que actuar para remediar. Y de prevenir ni hablar, ¿no? Schiaretti, ¿qué onda con esto? ¿No te preguntaste por qué prendieron fuego esta gente, estos incendiarios? ¿Quién lo prendió? No importa quién lo prendió, o sea, lo importante, ¿para qué? ¿Por qué? Qué bárbaro, ¿eh? En materia social, se dispusieron ayudas no reintegrables para aquellas familias afectadas por el desastre, quienes podrán acceder hasta 3 cuotas de 15 mil pesos. Ajá, mira vos, nada se pueden comprar con eso, ni la notebook pueden comprar. En tanto, para la reconstrucción de viviendas se entregarán hasta 700 mil pesos para la compra de materiales en convenio con el gobierno local. Mientras que para aquellos lugareños que requieran de la reparación de sus hogares, se dispondrá de 200 mil pesos para materiales también en convenio con el gobierno local. En ambos casos la ayuda es no reintegrable. ¿Sí? Por otra parte, se informó que aquellas familias que requieran reponer equipamiento del hogar dispondrán de hasta 100 mil pesos no reintegrables para la compra de muebles y bienes dañados por el avance del fuego. La ayuda provincial incluye una línea de inversión para acompañar a pequeños y medianos productores a los que el incendio les arrebató sus instalaciones y recursos. Para ello se dispone de aportes no reintegrables de 160 mil pesos orientados a la sustitución de infraestructura, lo que les permitirá a los productores recomenzar su emprendimiento y renovar alambrados, cañerías o herramientas o maquinaria dañada. Asimismo, se anunció también para la reposición del capital de trabajo fondos de hasta 150 mil pesos de aporte no reintegrable. En tanto, los productores de la región del norte y oeste provincial dispondrán de créditos de hasta 500 mil pesos que serán otorgados por la Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba a tasa cero, con un año de gracia y 2 años para su devolución. En materia ambiental, sí, las medidas se centrarán en acciones de reforestación. Se prevé la implantación de 400.000 plantines durante el periodo de 2 años, colocándose en los meses que restan del año 65.000 ejemplares. Por otra parte, se anunció además un fuerte trabajo de prevención que implicará la ejecución de un plan de picadas perimetrales y cortafuegos, informó oficialmente. El Ministerio de Coordinación informó que la inversión estimada para la restauración ambiental asciende a 25 millones de pesos, mientras que 75 millones se aplicarán en ayudas no reintegrables y 50 millones en préstamos a tasa cero. Una payasada todo esto realmente, porque lo que importa aquí es quién fue, o sea, por qué están prendiendo fuego a la montaña, por qué se prenden fuego. Sí, no puede ser que no nos estemos preguntando por qué, o sea, para qué, si hay alguien que, no sé, que se busquen perejiles, o sea, las dos personas que estuvieron presas, que se detuvieron por acusadas de haber incendiado, eran perejiles, los tuvieron que soltar porque no tenían pruebas. De hecho, eran personas inocentes, claramente, y no importa por qué. O sea, nadie se pregunta por qué están prendiendo fuego a la montaña, o sea, la prenden de locos que son nada más, cualquiera, ¿no? O sea, con esto queda claro que no se prendió sola, ¿no? Bueno, claramente esa no era Apetito por la Destrucción, era una cosa que era otra cosa. A ver, vamos a ver de vuelta, una oportunidad más. Vamos a ver si lo logramos. Esto tampoco es Apetito por la Destrucción, que era lo que queríamos pasar, pero no puede fallar, esto siempre puede fallar. De hecho, ha fallado. Vamos de vuelta. Bueno, vamos con otra cosa entonces, en la misma tónica. Vamos a ver si lo logramos esta vez. Puede fallar, siempre puede fallar. A ver ahora. Puede ser, ¿eh? Ahí va, ahí me gustó más. Vamos a empezar a todo rock and roll hoy aquí.

Muy bien, estamos entonces después de Apetito, perdón, güey, bienvenidos a la jungla, sí, Welcome to the Jungle, el tema de los Guns N' Roses, qué lindo, me encantan los Guns, me encantan los Guns de esa época. Bueno, vamos a seguir con las noticias entonces. No tengan ganas, no tengan ganas de seguir escuchando un poco de más de música, más de rock. Lanzan concurso de freestyle virtual. Freestyle virtual, sí, en Valle Hermoso. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valle Hermoso lanzó esta semana su concurso virtual de freestyle Batalla de Gallos 2020, abierto a jóvenes de todas las edades y localidades del Valle. Para participar, los concursantes tendrán tiempo hasta el 10 de septiembre para enviar un video de un minuto rapeando sobre la temática Primavera, Día del Estudiante. Perdona, Cultura... cultura Valle Hermoso 2020 arroba gmail.com. Sí, cultura Valle Hermoso arroba. Perdón, otra vez, vamos. Cultura Valle Hermoso 2020 arroba gmail.com. Sí, luego las autoridades de la dirección subirán el material a la cuenta oficial de Instagram del municipio. Sí, arroba Muni Valle Hermoso. Quienes envíen ese material deberán seguir al sitio oficial del municipio, poner me gusta en su video y etiquetar a tres amigos. Los 6 freestylers que acumulen más me gusta pasarán a la final, que se realizará el próximo 21 de septiembre ante un jurado que seleccionará a los 2 ganadores. Los menores de edad deben tener autorización del padre, madre y o tutor, y el lenguaje utilizado deberá ser apto para todo público. Bueno, si te querés anotar, ya sabes, culturavallehermoso2020@gmail.com. El ANSES aumentó un 7,5% las asignaciones familiares. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, fijó a partir de septiembre nuevos valores para las asignaciones familiares con un aumento del 7,5% según se publicó este miércoles en el boletín oficial. La resolución establece que la asignación por nacimiento será de 4.128 pesos, por adopción de 24.694 pesos y por matrimonio de 6.181 pesos para grupos familiares con ingresos de entre 5.679,80 y 155.328 pesos en los tres casos. También determinó que tanto para prenatal como para hijo la asignación será de 3.540 pesos. Para ingresos de grupos familiares IGF de entre 6.105,79 y 54.865 pesos. De 2.386 para IGF de entre 56.865,01 y 80.467. De 1.441 será para IGF entre 80.467 y 92.902 y de 741 pesos para ingresos de 92.902 y 155.328. En el caso de hijo con discapacidad, la asignación será de 11.535 para IGF hasta 54.000, de 8.158 para ingresos entre 54.000 y 80.000 y de 5.148 para ingresos más altos. Por último, la ayuda escolar anual será de 2.966 pesos por hijo. En la primera categoría de 6.105 a 155.000 y también en el caso de hijo con discapacidad sin tope de ingresos. Esos son los aumentos del ANSES. Toma de tierras, crisis, negocios y campaña mediática. Una feroz campaña contra las tomas de tierras y las usurpaciones se ha lanzado desde los medios hegemónicos tradicionales. Infobae, La Nación, Clarín y Crónica, entre otros, operan para movilizar desde el miedo. El despliegue mediático corresponde a la avanzada política de sectores reaccionarios representados en la oposición, pero también dentro del propio gobierno. La necesidad habitacional y la pobreza son el teatro de operaciones. Pero detrás de la criminalización se colan los intereses de empresarios inmobiliarios y terratenientes que presionan para que el gobierno salga de la inacción y reprima. Dos casos son emblemáticos. Por un lado, el conflicto de Villa Mascardi, en Bariloche, en donde una comunidad mapuche ocupó un predio ambicionado por empresarios ligados al turismo. Por el otro, el de la localidad bonaerense de Guernica, en donde 2.500 familias tomaron tierras que reclama un grupo inversor que proyectó en esas tierras un country club. A fines de julio apenas se mencionaban algunos sucesos de tomas de tierras y desalojos en el oeste del conurbano y en La Plata, pero la noticia disruptiva fue la ocupación más grande de los últimos años. Con casi 100 hectáreas en Guernica, una localidad del tercer cordón del sur del conurbano bonaerense, las familias no solo padecieron el ataque de patotas armadas de quienes se adjudican las tierras, sino también de la criminalización de los medios que reducían el acontecimiento social que involucraba a más de 10.000 personas desesperadas por construir su vivienda, a la violación de la propiedad privada y en sus noticias y difundían hechos aislados de violencia. El tema fue cobrando relevancia y se coló en la interna política desde varios frentes. Primero impulsado por sectores de oposición reaccionarios, representados por figuras de Juntos por el Cambio o empresarios ligados al negocio inmobiliario para presionar por la inacción del gobierno de Alberto. Pero a la par, dentro del propio Frente de Todos, se reflejó en la interna entre las carteras de seguridad de Buenos Aires y Nación, Sergio Berni, conteniendo al electorado por derecha, mostrando que cabe la mano dura dentro del kirchnerismo, y Sabina Friedrich, desde la ala progresista, promoviendo el diálogo e inclusión en los conflictos. El 1 de agosto, Sergio Berni, entrevistado por La Nación, informaba que había 5 intentos de tomas de tierras ilegales cada semana. El tácito apoyo a la intendenta del presidente Perón, Blanca Cantero, para desalojar la toma de Guernica, dejaba la pelota en el campo del gobierno provincial. Crujía el Frente de Todos, azuzado también por las desafortunadas declaraciones de Berni ante la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. En la segunda semana de agosto, pobreza y pandemia mediante, el tema volvió con fuerza en la agenda nacional mientras se sucedían nuevos intentos de toma de tierras. Hubo desalojos en González Catán, Moreno y Pilar, entre otras localidades, y ocupaciones en varios barrios del sur del conurbano. Aparecían todas las portadas del 11 de agosto las declaraciones del dirigente Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE. Hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar porque la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas, expresó, aclarando que la ocupación de terrenos era un fenómeno nacional que el Estado debería resolver. Para las usinas mediáticas, además de la falta de decisión del gobierno, había un problema en la justicia. Sí, la misma que había liberado a los presos por la pandemia y la que el kirchnerismo trataba de manipular a través de la iniciativa de reforma judicial presentada el 29 de julio en la Casa Rosada. Pero también prendía la crítica contra 3 normativas que responsabiliza al oficialismo y a la burocracia judicial, como trabas para desalojar instrucciones a la propiedad privada. Sí, primero el DNU 320 resulta a fines de marzo que prohibía el desalojo a inquilinos tanto formales como informales. Aunque el decreto tuvo poca eficacia, particularmente inquilinos informales que no podían pagar alquileres y que serán estas familias quienes protagonizarán las sucesivas ocupaciones de terrenos. Dicho decreto no incluyó las tomas de tierras, pero sirvió como señalamiento. Segundo, la ley provincial 15.172 y particularmente el protocolo para desalojos 707/19 emitido por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en abril del 2019 para garantizar un procedimiento que contemple los derechos humanos garantizados por la Constitución. Los alcaldes responsabilizan a la justicia por la inacción. No hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumado, escribía La Nación en referencia a la resolución 707/19. Mientras en Guernica las patotas volvían con agresiones y el 8 de agosto la policía anunciaba con un despliegue intimidatorio la orden judicial de desalojo para los próximos 15 días, el 13 de agosto la gremial de abogados y abogadas apelaba a la orden de desalojo contra las más de 2.500 familias. denunciando que ninguno de los dueños acredita la titularidad de las tierras y que no se habían respetado los procesos de defensa. Incluía un pedido de resguardo a los 3.000 menores de edad que habitaban la toma. El principal instigador del desalojo era un grupo inversor, el Bellaco Sociedad Anónima, que desde el 2014 proyecta expandir un club country a todo lujo en el predio. Al día siguiente, unas 5.000 personas se movilizaron en una histórica marcha al municipio de Guernica. La intendenta se desligó del reclamo, ya que corresponde al Poder Judicial, y se comprometía, junto con el comisario zonal, a detener las agresiones. Mientras sucedía la reunión, una patota incendiaba chozas en uno de los barrios y baleaba a uno de los delegados. El 17 de agosto se realizaba el banderazo, el 17A, contra la cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial. La convocatoria resuelta más en las oficinas de los medios empresariales de comunicación que en la oposición política, expresaba que ya no quedaba ningún resquicio de tregua con Alberto Fernández y se iniciaba otra vuelta al periodismo de guerra. Todavía estaba fresco el traspié de la expropiación de Vicentín. El 31 de julio Alberto anulaba el decreto de intervención, sí, recordémoslo. La defensa de la propiedad privada argumentó que dio la iniciativa a las movilizaciones en apoyo a Vicentín, era el nuevo ariete contra la amenaza de las tomas y usurpaciones y la inacción del gobierno. Se catalizaba la demanda de una mano dura del empresariado inmobiliario con los sectores de derecha. En la misma semana, el grupo Clarín Telecom forzaba una devaluación que llevó al dólar a 133 pesos, en un 4% aumento, comprando bonos AI24 por 2.400 millones de pesos para realizar operaciones con el dólar contado como liqui y el dólar bolsa. Sí, la presión mediática empresaria para desalojar las tomas de tierras en la periferia de la urbe catapultó una nueva ofensiva en zonas más codiciadas para el negocio inmobiliario relacionado con el turismo y tierras vinculadas a la expansión de agronegocios. En el blanco quedaron los pueblos originarios y campesinos que ocupan tierras en el interior del país, que reclaman suyas y que en algunos casos se hallan en procesos de diálogo en torno a la restitución territorial, como es el caso de la comunidad Lafken Winkul Mapu del lago Mascardi. La avanzada contenía también a empresarios inmobiliarios de las ciudades que ven amenazadas sus viviendas ociosas ante la creciente pobreza y desalojo, particularmente en el sector de inquilinos informales. El conflicto en Villa Mascardi se inició en la ocupación en el 2017 por una comunidad mapuche en tierras de manos del INTA. Durante el gobierno de Cambiemos se llevaron adelante varios intentos de desalojo comandados por Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que culminaron con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, cuando un grupo especial de la Prefectura Naval Argentina, División Albatros, ingresó al predio a los disparos. El hecho fue similar a la represión iniciada en la LOF de Cuyamén, en Chubut, que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado el mismo año. La presión fue tal que envalentonó a los sectores más reaccionarios e interesados en el negocio de esas tierras para gestar una movilización y barrer el proceso de diálogo entre la comunidad mapuche y las instituciones estatales. El sábado una concentración llamada Banderazo Patriótico que aglutinó a unos 80 vehículos que pedían mano dura contra los mapuches. Desde la cartera que encabeza Sabina Frederick se denunció ante la fiscal federal Silvia Little para que se investigue la posibilidad de ataques armados desde los movilizados, ya que vía redes sociales se investigaba cometer delitos con armas. Horas después de la concentración, un grupo no identificado de vehículos realizó disparos contra la comunidad Winkul. Por otra parte, dentro de la alianza del gobierno ocupando la presidencia de la Cámara Baja, Sergio Massa salió a reclamar desalojo sin contemplaciones contra las familias ocupantes e incluso fue más allá el exintendente de Tigre, implicado en la concesión de tierras a barrios privados. Propuso quitar beneficios como el IFE o diferentes programas sociales a quienes tomen tierras. Hoy llegó a la legislatura provincial un proyecto en la misma línea presentado por Axel Campbell, un exfuncionario de María Eugenia Vidal. El bloque que pide mano dura es transversal a las fuerzas políticas. Salvo excepciones, los sectores progresistas dentro del Estado asisten en silencio, inmovilizados por miedo a tener un traspié político. Detrás de la nueva oleada de tomas de tierra y contra las especulaciones conspirativas, no hay otra cosa que la creciente pobreza que ya alcanzaría un 45%. Un informe del INDEC del último semestre del 2019 sobre 31 conglomerados urbanos reveló que casi 1.5 millones de personas viven en hacinamiento crítico y una de cada 3 familias en el país tienen problemas de viviendas. Unas 4 millones de viviendas se necesitarían para paliar la situación. La pérdida de nuestros puestos de trabajo y la degradación del salario respecto a los desorbitantes precios para acceder a terrenos es un factor.

Aparición con vida ya, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Bueno, muy bien, aquí estamos entonces ya promediando este tercer bloque del aguante informativo rojo. Bueno, y vamos a ir a leer la noticia que, bueno, que quizás no queríamos leer, que no queríamos que fuera verdad, pero bueno, lo intuíamos, ya sabíamos que esto se veía venir. Sí, el 15 de agosto fue hallado un cuerpo en el Cangrejal de la zona de Villarino Viejo. El equipo de antropología forense argentino estaba trabajando en la identificación de los restos para cotejar si corresponden con la identidad de Facundo Astudillo Castro, el joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril. Esta mañana, mediante una audiencia realizada de manera remota, la querella de Cristina Castro informó que la jueza federal María Gabriela Marrón confirmó, según el cotejo de ADN realizado por el equipo argentino de antropología forense, que los restos encontrados corresponden con la identidad de Facundo. En la audiencia estuvieron presentes, además de la jueza, la mamá de Facundo, Cristina Castro, sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la abogada de la Comisión por la Memoria, Margarita Jarque, como querella institucional. También estuvo presente Luis von der Brieder, titular del EAAF, ¿sí? Además acompañaron Malena Derdoy, a cargo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, y asesoras. Como expresamos ayer, este es un momento muy importante para la causa, pero también para Cristina y su familia. Por esta razón, y teniendo conocimiento de la expectativa que se ha generado, queremos hacer un llamado público a los comunicadores y funcionarios a respetar la intimidad de Cristina y su familia, dando tiempo y espacios que son muy necesarios en estos momentos, tanto para ella y su familia como para el trabajo de las querellas, expresó la Comisión Provincial por la Memoria. Cristina, madre de Facundo, dijo al medio de comunicación: la garganta poderosa es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace 2 días, pero ahora sí sabemos que es él. Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la carátula de desaparición forzada. Ahora lo que espero es que los medios salgan a pedir disculpas, aunque no creo que lo hagan, porque seguían con sus placas sin importarles nada, a pesar del pronunciamiento de la jueza. Me cuesta un montón. Una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida. La realidad me está pegando un sopapo inmenso y me cuesta sobrellevarlo, pero la cara de tristeza de mis otros hijos, a mi papá, me cuesta un montón. Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la justicia solo espero justicia, de que se saque las vendas, las orejeras y el tapabocas. En este momento solo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: memoria, verdad y justicia. Él no tenía muy presente, fue su lema, pero siempre y para siempre, que el nunca más sea nunca más en serio. Bueno, hola, ¿se escucha ahí? Sí. Acá estoy, no me he ido. qué fuerte. Bueno, estuvimos hasta recién mi llegada tarde. Tiene que ver con que estábamos ahí con Luna, con nuestra hija, mi hija, hija de Juan, terminando de grabar un tema dedicado a Facundo. Y bueno, no queríamos que pase el día de hoy. Así que bueno, por eso mi llegada tarde acá a la radio. Qué bueno, que no sé cómo hacer ahora para poder, lo pongo acá directamente. Sí, o pasalo, sí, ¿no? pasámelo. A la radio. Lo paso a la radio. ¿Me están escuchando todos? ¿Estamos teniendo toda esta conversación al aire? Y claro. Muy bien. Para que se enteren cómo vamos haciendo las cosas. Es todo, todo muy fresco. Al Telegram. Bueno, tal vez, no sé, me parece tal vez que sea mejor. Tal vez tarden bastante en pasar de un lado a ver, a otro. Ahí venimos, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien, entonces vamos ahora sí, vamos a ver si podemos escuchar la grabación de este tema. Esperamos un segundo, dame un segundo que vamos a terminar de acomodar esto técnicamente. Esto lo apagamos, lo dejamos así. Bueno, fenómeno. Vamos a escuchar este tema entonces y enseguida seguimos un segundito más con el aguante informativo rojo. Como en sueños, de verdad verte al fin regresar. Este ya vuelvo que nunca termina, que seas tangible poder olerte y escucharte al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy sin vos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy sin vos? Desaparecer, desaparecernos y destrozarnos con impunidad, dejando un hueco que no se llena, gargantas rojas volviendo a gritar. Nunca más, nunca más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy sin vos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy sin vos? Muy bien. Bueno, lo acabamos de grabar. Fue así, grabarlo ahora para ya sacarlo. Así que bueno, ahí primera vez que lo ponemos. Bueno, muy bien. Esta confirmación, ¿no?, de la aparición del cuerpo de Facundo. O sea, la aparición del cuerpo, la confirmación de la identidad de este hallazgo, ya que tenía ya unos cuantos días, ¿no?, y que nos da la pauta de... bueno, de hasta dónde llega, ¿no?, la mafia policial de... Es terrible. De la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y las declaraciones de Bernie diciendo pavadas, ¿no? Ese tipo que ya debería estar dado de baja hacía rato. No sé qué sigue, cómo puede seguir manteniendo su cargo ahí en la provincia de Buenos Aires. Pero nos da la pauta también esto, ¿no?, del encubrimiento, de cómo hacen desaparecer un cuerpo, una cantidad de días necesarios para poder tapar todo lo que se pueda tapar, para embarrar todo lo que se pueda embarrar, ¿no?, la causa, para que, obviamente, porque esto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el encubrimiento, básicamente, ¿no? Sí, me parece, sí, es, un cuerpo desaparecido tantos días, que de repente aparezca en un cangrejal una zapatilla intacta sin ningún signo de barro, o sea, que diciendo, este es el cuerpo de Facundo, nos están marcando, no, o sea, pareciera que nos estuvieran cargando, ¿no?, que estuvieran riéndose de la familia, del dolor, de todo lo que... De todo, se ríen de todo, se ríen de nosotros todo el tiempo, ¿no? Sí, aparte sabemos que bueno, que no solamente la provincia de Buenos Aires, es lamentablemente como se están moviendo en todo el país, ¿no? Acá tenemos, también hoy empezó a circular acá por Córdoba un comunicado del equipo de trabajo de justicia por Cecilia Basaldúa, que tiene que ver con las declaraciones de la fiscal Paula Kelm, que lo mismo, ¿no? Una mugre toda la causa y cómo la justicia está como completamente siendo parte de todo esto, ¿no? De este femicidio también y, bueno, de la desaparición de Cecilia, que, bueno, que hoy ya no tenemos tiempo para poder leerlo, pero que, bueno, mañana lo leeremos completo y se están pidiendo las firmas que adhieran a este comunicado. Ah, y queda claro esto de que no es un policía, una policía, no es un policía desbocado. Es toda una institución que obviamente esa policía, si hace lo que hace, es porque sabe que tiene instituciones que lo respaldan. Se mueven con una impunidad tan grande porque saben que no va a pasar nada, porque los que están, o sea, ahora con el caso de Cecilia, lo mismo, esta chica que declaró, que hizo rodar ese audio, o sea, ¿con qué seguridad va a ir hasta fiscal? Que es un poco lo que dice este comunicado, ¿no? ¿Con qué seguridad va a ir hasta fiscal que no le cree y desacredita lo que esta chica está diciendo? O sea, no encontrás seguridad en nada. O sea, cuando un testigo estuvo presente supuestamente en ese momento, Paula Kelm la desestima. Y dice que ella lo que está haciendo es encubrir a este chico que es el perejil que metieron preso, ¿no? Entonces, ¿de qué forma esa chica se va a sentir protegida por la ley para poder dar su dentro de un juicio su testamento, ¿no? Poder decir lo que pasó, ¿no? Que bueno, que es un poco lo que cuenta todo este comunicado y bueno, que mañana se los vamos a leer, pero que ya anda dando vueltas ahí, bueno, en mi estado de WhatsApp y en el estado de muchas compañeras y compañeros pidiendo la adhesión, la firma de las personas. Bueno, muy bien, entonces mañana tendremos seguramente novedades, mañana están enredando las mañanas acá en Córdoba, sí, aquí en Radio Roja, así que seguramente vamos a estar desarrollando el tema de Facundo. Ampliando un poquito más, así que los invitamos mañana también, que se prendan a la mañana a partir de las 10 en Enredando las Mañanas aquí en la 90.1, en la rnma.org.ar, en radiorroja.com.ar y en cualquiera de las radios de la red, y a la tarde seguramente también estaremos ampliando y contando, y bueno, también el tema de Cecilia Basaldúa seguramente va a estar presente en el aguante informativo rojo de mañana. Nos vemos hasta mañana, muchas gracias, y bueno, nada, es así. El aguante informativo rojo.